Capítulo 1 de Vasco Núñez de Balboa. Historia del descubrimiento del Océano Pacífico. De Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Nacimiento y familia de Balboa. Sus primeros años. Su partida a América. Primera hazaña de Balboa. Su fuga de Isla Española. Fracaso de la expedición de Enciso. Proposición de Balboa. Desembarco en el Darién y fundación de Santa María de la Antigua. Está completamente fuera de duda que el célebre navegante y descubridor del Mar del Sur u Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, era natural de esta hermosa y simpática ciudad de Jerez de los Caballeros, en la que se escribe ahora esta breve relación de sus proezas para rendirle el debido homenaje con motivo del cuarto centenario de la fecha de aquel suceso. Además de la tradición constante y nunca hasta ahora contradicha, lo comprueba el unánime testimonio de todos los cronistas e historiadores de Indias, algunos de ellos contemporáneos suyos que le conocieron personalmente, y así lo aseveran sin vacilaciones ni dudas. Confírmanlo asimismo algunos datos indirectos que constan en los libros de actas y acuerdos concejiles que se conservan en el archivo municipal de esta ciudad. Pero noticias directas y datos exactos acerca de la fecha y lugar de su nacimiento, nombres, calidad y posición de sus padres, etcétera, etcétera, no se encuentran por ninguna parte. Los libros parroquiales de aquella época han desaparecido, y en ningún otro documento oficial de sus tiempos figura el nombre de Vasco Núñez de Balboa, ni el de nadie a quien poder atribuir su paternidad. Únicamente, entre las actas del ayuntamiento del año 1517, hay una en que figura entre los capitulares un Gonzalo Núñez de Balboa, que bien pudiera ser un hermano del descubridor, quien consta tuvo además otros dos llamados Álvaro y Juan. Se tiene también por cierto que Vasco Núñez nació en el año 1475, y en efecto, al hablar de él, el cronista Antonio de Herrera, con motivo de la expedición del bachiller Enciso, que fue en el año 1510, dice que tenía entonces Balboa 35 años. Y cuando lo vuelve a nombrar, relatando los sucesos de 1515, asegura que sería hombre de unos 40 años. Salió de Jerez muy joven y, según se cree generalmente, bastante pobre. Entró al servicio de don Pedro Portocarrero, señor de Moguer, oriundo también de Jerez y acaso pariente suyo, y a su lado continuó hasta que en 1501 le abandonó para marchar a América. El rumor popular en esta ciudad señala la casa número 12 de la calle de la Oliva como el hogar nativo de Balboa. Pero, aparte de que no hay datos en que apoyar seriamente esta afirmación, sobre la puerta de dicha casa hay una inscripción que dice «Año de 1713». Y esta fecha, si fuese la de la construcción del edificio, desmentiría rotundamente semejante hipótesis. Por lo cual, es preciso ponerla en duda, mientras no sea posible esclarecerla cumplidamente. En cuanto a sus prendas personales y condiciones de carácter, Antonio de Herrera dice que era muy bien entendido y sufridor de trabajos, hombre de mucho ánimo, prudente en sus resoluciones, muy generoso con todos, discreto para obrar, tan hábil para mandar a los soldados como intrépido para conducirlos a la pelea, en la que nunca vacilaba en ocupar el puesto de mayor peligro. Y añade, pintándole físicamente, que era bien alto y dispuesto de cuerpo, de buenos miembros y fuerzas, y de gentil rostro y pelo rubio. Pedro Mártir, otro de sus cronistas, le llama Egregius di Gladiator. Las casas, por último, repite casi literalmente lo dicho por Herrera y concluye afirmando que Dios le reservaba para muy grandes cosas. Siguiendo el ejemplo de todos los españoles pobres y ambiciosos de aquellos días, contaminado por la fiebre del oro y atraído por la seducción de lo desconocido, Balboa se alistó entre la gente que reclutaba a Rodrigo de Bastidas para equipar dos carabelas con las que se proponía ir a América en busca de fortuna, con la cooperación del célebre piloto Juan de la Cosa. Partieron de Sevilla en octubre del año 1501 y tras una feliz travesía arribaron a las costas del Nuevo Mundo y las recorrieron y exploraron detenidamente desde el Cabo de la Vela hasta el puerto de Nombre de Dios. Bastidas trató a los indígenas de los varios sitios en que desembarcó con su gente con dulzura y habilidad, y logró comerciar con ellos y recoger, a cambio de algunas baratijas y mercancías de poco valor, gran cantidad de oro y perlas. Pero, desgraciadamente, por el desconocimiento absoluto en que estaban de aquel litoral, dieron en unos arrecifes de los que solo con gran trabajo lograron salir, y no sin que las naves sufrieran averías de importancia. Consiguieron por fin, luchando con muchos peligros y dificultades, llegar a la isla española. Pero allí les esperaban contratiempos mayores, si bien de otro género muy diferente. Era a la sazón gobernador de la isla don Francisco Bobadilla, hombre codicioso y sin escrúpulos, el cual prendió a los náufragos y secuestró las embarcaciones con su rico cargamento, a pretexto de que, comerciando sin su permiso en aquellas regiones, habían delinquido gravemente, en contravención y perjuicio de los privilegios que a él le había concedido el monarca. Por fin consintió en dejarlos en libertad, pero sin devolverles el oro ni las perlas, que se apropió sin la menor aprensión, a condición de que habían de volverse inmediatamente a España. A punto de embarcar, Balboa solicitó autorización para permanecer en la isla en calidad de colono y la obtuvo fácilmente, así como una concesión de terrenos y de esclavos, porque, joven y desconocido como era, no despertó el menor recelo en el ánimo del suspicaz gobernador. Pero carecía casi totalmente de recursos, y en esas condiciones le había de ser muy difícil abrirse camino para el logro de sus ambiciones. Apenas pudo ir viviendo penosamente algún tiempo y no tardó en verse en una situación verdaderamente enojosa y comprometida. La audacia y el ingenio con que supo aprovechar una coyuntura inesperada y favorable para acometer nuevas empresas, más en armonía con su carácter y aspiraciones, le permitieron salir de aquel precario estado, alejándose clandestinamente de Isla Española y dando así el primer paso en el azaroso y brillante camino que había de recorrer, ya sin tregua, hasta el fin de sus días, alcanzando señalados triunfos con sus hazañas y conquistando en épica lid la inmortalidad para su nombre y gloria y riquezas sin cuento para su patria. Varios navegantes españoles habían recorrido y explorado ya, como Bastidas y Cosa, el litoral del continente americano, procurando trabar relaciones y tráfico con los indígenas. Pero ninguno había hasta entonces intentado establecerse de un modo permanente en él. En 1509, Alonso de Ojeda y Diego Nicuesa coincidieron en solicitar del rey a un mismo tiempo permiso para fundar una colonia en tierra firme. El rey, para complacer a ambos, dividió imaginariamente en dos provincias la parte del continente por ellos señalada, concediendo la oriental a Ojeda y la occidental a Nicuesa. Los dos llegaron casi a la vez a Santo Domingo, y no pudiendo entenderse para obrar unidos y de común acuerdo, emprendieron separadamente y casi enemistados la conquista y colonización de sus respectivos territorios. Ambas expediciones fracasaron. Ojeda, después de luchar contra los indios con suerte varia, pero casi siempre adversa, fundó el centro de operaciones de su futura colonia en el Golfo de Uraba o del Darién, bajo la advocación de San Sebastián. Pero, asediado por los indios continuamente, llegó a verse muy apurado por la falta de víveres. Decidió ir en persona a buscar refuerzos y vituallas, y después de 1000 novelescas peripecias, falleció en Santo Domingo, tan pobre que fue enterrado de caridad. Nicuesa no fue más afortunado. Tras de algunas tentativas infructuosas, fundó Nombre de Dios, y se fortificó lo mejor que pudo para resistir a los indios. Pero, sitiado por estos, perdió en pocos días cerca de 300 hombres, y los demás, heridos unos y enfermos otros, y todos hambrientos y medio desnudos, no hubieran tardado en sucumbir sin la llegada oportuna de unos cuantos compatriotas que iban en busca de Nicuesa para ofrecerle el gobierno de la nueva y cercana colonia de Santa María del Darién, y que los salvaron llevándoselos consigo. Para socorrer a Alonso de Ojeda, organizó una expedición en Santo Domingo el bachiller Martín Fernández de Enciso. Costóle gran trabajo reclutar la gente que necesitaba, porque el gobernador de la isla prohibió que se embarcaran los que tuvieran alguna deuda pendiente, circunstancia que concurría precisamente en la mayor parte de aquellos que, por su misma situación apurada, estaban más dispuestos a tentar aventuras y podían haber sido los más útiles por su ambición y su arrojo para los planes de Enciso. Las precauciones tomadas en cumplimiento de dicha orden fueron tales que nadie logró eludirlas más que Vasco Núñez, quien se valió para ello de una estratagema más atrevida y peligrosa que ingeniosa y original. Ayudado por no se sabe quién, se hizo conducir a bordo dentro de una barrica que, con otras varias, fue descendida a la cala sin que nadie sospechase su contenido, burlando de ese modo la estrecha vigilancia que se ejercía sobre las naves de Enciso. Cuando el barco llegó a alta mar, Balboa salió de su escondite y se presentó a Enciso, que en el primer momento le acogió muy mal, llegando a amenazarle con que le abandonaría en la primera isla desierta que encontrase en su camino. Pero después, reflexionando con calma, habiendo oído asegurar a alguno de sus hombres que Balboa podía serles muy útil por su valor y su destreza en el manejo de las armas, y comprendiendo que para su empresa convenían hombres como aquel intruso, resuelto y ambicioso, le admitió gustoso a su servicio, dándole un puesto de preferencia en las filas. Y de ese modo, teatral y picaresco, digno de un Gil Blas o de un Guzmán de Alfarache, comenzó Vasco Núñez de Balboa su camino de aventuras y de titánicas y legendarias empresas. Enciso no fue más afortunado que Ojeda y Nicuesa. Naufragó a la vista de Cartagena de Indias y un centenar de sus hombres perecieron al desembarcar en una emboscada que les tendieron los indios. Abatidos y descorazonados los restantes, se disponían a regresar a Santo Domingo, abandonando a su suerte a los restos de la partida de Ojeda y renunciando, al menos por el momento, a sus propósitos de colonización, cuando Balboa, más animoso y resuelto que todos sus compañeros, y que algo conocía aquellas regiones por el viaje que por sus costas había hecho anteriormente en compañía de Bastidas, les arengó con calor y entusiasmo, aconsejándoles que no desistieran tan pronto ante los primeros obstáculos que les presentaban, de una empresa que podía resultar al fin tan brillante y provechosa, y que era en realidad menos difícil de lo que parecía. Y les ofreció, si estaban dispuestos a seguir adelante, guiarles a la desembocadura del río Darién, en el golfo de Uraba, donde podrían situarse estratégicamente y dominar una comarca muy sana y fértil, en la que había oído referir a los indios que abundaban las minas de oro, y cuyos habitantes, si bien eran valientes y aguerridos, no usaban armas emponzoñadas, y era por tanto para los españoles muy fácil el vencerlos y subyugarlos. Aceptada por todos sin vacilar esta proposición de Vasco Núñez, algunos días más tarde llegaban a la boca del río Darién. En la margen de este habitaba un cacique llamado Cemaco, quien, al ver llegar las naves españolas, hizo poner en salvo, en la espesura de un bosque próximo, a las mujeres, niños y ancianos de la tribu. Y reuniendo a los hombres luego, se situó con ellos en lo alto de una colina inmediata, dispuesto a hacer frente a los invasores. Al ver el número y la actitud de los indios, y temiendo, no obstante, las seguridades que sobre ello les daba Balboa reiteradamente, que usasen flechas envenenadas, proyectiles que infundían a los españoles verdadero pánico por sus terribles y rapidísimos efectos, se encomendaron a Dios e hicieron voto solemne de que si vencían en aquella ocasión, la primera fundación que hiciesen se denominaría de Santa María de la Antigua, en honor y señal de gratitud a la Virgen, que con ese nombre se venera en la Catedral de Sevilla, y a la cual, además, consagrarían un templo nuevo en el centro del poblado. Confortados así por la oración y la fe, y alentados por el ejemplo de Balboa, que apenas acabaron de rezar, se lanzó, seguido de otros 3 o 4, hacia la colina en que se habían refugiado Cemaco y sus indios, acometieron a estos prontamente y con arrojo y decisión, matando a muchos y haciendo huir a los demás al bosque en que se habían refugiado las mujeres y los niños. Lograda tan pronta e infeliz victoria, que ni uno solo de los españoles fue herido en ella, entráronse en el pueblo de los indios y lo hallaron completamente desierto, pero muy bien provisto de vituallas, entre las que encontraron también algunos objetos de oro toscamente labrado. En aquel mismo emplazamiento, si bien destruyendo las viviendas indias y construyendo otras nuevas, fundaron Enciso y los que con él iban, una población a la que, cumpliendo su voto, pusieron solemnemente y con gran ceremonia el nombre de Santa María de la Antigua del Darién, y que había de ser el teatro de muchos de los subsiguientes sucesos de este episodio histórico. Fin del capítulo 1.